igual. El calor de las gentes rompe fronteras, igual que la vida. Salta, corre, brinca, vuela. Salta, corre, vuela. Jugará con la manada. De marcha irá. Siempre un scout será más fácil. Salta, corre, brinca. Volará. Siempre alerta. Hay que seguir. No te detengas, que no es fácil. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Igual, igual, igual que la vida. Están robando el aire, el sol se va apagando, la luna ya no sale, será que se ha marchado. ¿De qué nos vale quedarnos? Estamos aquí. El mundo parece un extraño. ¿De qué vale? ¿De qué nos vale vivir? Yeah.